Ya comienza Solo Ciudad por AM690, K24 en radio. Conducción, Norberto Padilla. Producción general, Carlos Pampillón. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Alucinante. Así comenzamos Solo Ciudad, una propuesta cultural, informativa y de opinión para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Formidable, la ciudad de Buenos Aires, para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por aquí. Y así comenzamos una nueva entrega de Solo Ciudad por M690 K24 en radio. Se pueden comunicar con nosotros al 212-4742. Hacemos Solo Ciudad junto a Norberto Padilla y presentamos los temas del programa de hoy. Hoy reunión de gabinete abierta a la ciudadanía conducida por el jefe de gobierno Enrique Rodríguez Larreta, realizada el último miércoles 12 de mayo. Hoy en nuestra entrevista, Estela Marispita, apoderada y tesorera del Club Mitre de Villa del Parque, y hablando también sobre, no solo sobre el club, sino sobre el vacunatorio que se ha instalado allí para colaborar en la campaña sanitaria de la ciudad. En la cartelera artística, un recorrido por las actividades de la ciudad de Buenos Aires. En la biografía, José Alberto García Gallo. ¿Quién es? Es el conocido popularmente como Alberto Cortés, el gran Alberto Cortés, cantautor y poeta argentino, nació en nuestra ciudad. Su obra muestra la gran influencia del tango, el folclore argentino y el cancionero popular de Hispanoamérica. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Entrevistas en Solo Ciudad. Comenzó el empadronamiento de mayores de 65 años en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el martes 20 de abril a las 8 horas, abrió la inscripción para el empadronamiento de personas mayores de 65 años de edad. Y uno de los vacunatorios importantes en el barrio de Villa del Parque es el Club Mitre de la calle Segurola 1332, una institución que además es histórica allí en el barrio, esos clubes de barrio que tienen mucha historia en nuestra ciudad. Y para hablar no solamente del vacunatorio, tan importante en estos momentos, sino también para hablar de esa institución tan histórica, tan linda como el Club Mitre de Villa del Parque, estamos en comunicación y le damos la bienvenida a Estela Marispita, es apoderada y tesorera desde hace 27 años del Club Mitre de Villa del Parque. Estela Maris, gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Bueno, Estela Maris, cuéntenos un poquito, ¿cómo se está llevando a cabo adelante todo el funcionamiento del vacunatorio allí en el Club Mitre en estos momentos? Mira, la verdad que una cosa increíble, algo no esperado, porque estábamos muy tristes porque el 20 de abril de 2020 cumplíamos los 100 años. Y nos vino esto de la pandemia y, bueno, la propuesta de que abramos el club para el vacunatorio. Y una experiencia que no íbamos a creer poder vivir porque es como un festejo largo. Todo lo que no pudimos hacer, porque por 10 días entramos en este encierro, digamos, entonces lo estamos festejando con la vacuna, porque vuelve el adulto mayor, tenemos miles de historias de vida, de gente que ha venido al club a jugar al fulbo, a jugar a las bochas, en sus momentos, y se encontró con un club desconocido y gente que te dice, me casé acá, festejé los 15 de mi hija acá, y hoy me vengo a vacunar y siento que prolongo mi vida y me encuentro con la institución que no la puedo reconocer. Y la verdad que para nosotros esto del vacunatorio, que sabemos que es una emergencia sanitaria, que lo llevábamos por ahí, no pensábamos que íbamos a tener tantas historias de vida tan, pero tan fuertes. La verdad que me emociona poder haber visto gente que me diga que conoció a mis tíos, a mis viejos. Nunca lo esperé, nunca lo esperé. Y aparte orgullosa, que el club ya va por los 101 años, que cumplimos el 20 de abril, pero bueno, lo festejamos con la vacuna, dando vida a la gente como dicen ellos. Imagino, ¿no? Claro, es una institución señera allí en el barrio de Villa del Parque. Bueno, y esto del hecho de que se haya convertido en vacunatorio, y esto es tan lindo que nos está relatando Estela Maris, de estas vivencias, ¿no? Ponen en primer plano la importancia que tienen los clubes barriales como entidades sociales, ¿no? Como entidades familiares. Y este tema de que en estos momentos sean vacunatorios justamente recupera esa cuestión social que lleva adelante con la ciudadanía justamente estas entidades que pertenecen a los barrios, ¿no? Sí, mira, es una prolongación de vida, lo llamo yo, y un festejo, que te vuelvo a repetir, porque yo no creía que iba a vivir estas experiencias, pero nunca se corrige a un periodista o un locutor, pero yo soy muy orgullosa de vivir en Floresta, y el Club Mitre queda en Floresta, por ahí les di un dato malo. Quiero corregir eso porque somos muy fanáticos de haber nacido acá. Nosotros en general todos nacimos acá, llevamos esa cosa de pertenencia y te quiero aclarar que queda en Floresta. Perdóname, ¿no? Sí, no, perfecto. Estela Maris. Estela Maris, otro de los temas importantes para reseñar, digamos, de los clubes de barrio en estos tiempos de pandemia, es cómo han ido sobrellevando la situación financiera, ¿no?, de mantención de las instituciones, porque al haber tenido que cerrar las actividades, al haber tenido que convertir los clubes, es decir, haberlos modernizado y hacer muchas actividades online a través de la gente que concurre, o recomenzar con las actividades muy de a poco, con los distanciamientos sociales pertinentes y demás, ¿cómo han ido sobrellevando toda esta época de cierre, posterior apertura, pero muy muy lenta? No ha sido fácil, imagino, ¿no, Estela Maris? No, terrible. La verdad que nunca pensamos vivir esta situación. Veníamos bien, contentos, porque creo que abrimos 10 días en marzo, porque la realidad de estos clubes, los que no tenemos pileta, somos clubes de 9 meses en general, porque en el verano también es como que muere el club, digamos, se cierra el club, porque al no tener ni espacios abiertos ni pileta, Entonces los chicos se toman sus vacaciones. Ya nosotros siempre nos preparamos todos los años para vivir esos 3 meses. Pero después nos agarró 9 meses de pandemia. Bueno, yo quiero aprovechar este medio y la oportunidad tan buena que ustedes nos están dando para agradecer a todos los papás del Club Mitre y a todos los socios, porque ellos fueron ayudándonos con una pequeña cuota, con lo que podían, porque muchos se quedaron sin trabajo, pero el que pudo colaboró y así lo fuimos manteniendo. Nosotros somos muy de, por ejemplo, tercera generación de club de barrio, entonces tengo muy en claro que un peso es un ladrillo, así que siempre fuimos, cada vez que entra un pesito, lo transformamos en que el club crezca, en volver a hacer, por ejemplo, un gimnasio, baños del primer piso, 100 metros de baños y vestuarios que no teníamos, un gimnasio de box. Nosotros escuchamos mucho a la gente y fuimos ampliándolo, ampliamos el abanico, como decimos, en base a lo que la gente nos pide. Y bueno, fue muy difícil, te digo, la luz vino igual, nos fuimos atrasando, pero bueno, más o menos la fuimos llevando. Después nos abocamos a hacer la ventilación que nos pedían y el aforo del 30%, y nos íbamos acomodando hasta que de nuevo, al ser lo que llaman club cerrados, el club no es de espacios abiertos, tuvimos que volver a cerrar todo. Y es duro, es muy duro. Pero bueno, seguimos adelante como podemos. Y el vacunatorio Stella Maris tiene una fecha de duración, ¿hasta cuándo va a estar? Para que además los oyentes que nos siguen por la emisora sepan, por supuesto, que el Club Mitre, reiteramos, de Segurola 1332, es vacunatorio en estos momentos. ¿Hasta qué fecha tienen asignado como vacunatorio? Eso es un convenio que lo vamos renovando. Y como te digo, la experiencia y el sueño del vacunatorio es increíble. Entonces, hoy por hoy, te digo que si lo podemos aguantar, queremos hasta el final. Nos encantaría poder vacunar a los chicos de 18 años. Para nosotros es una experiencia hermosa esto. Nos encantaría poder seguir hasta el final, hasta que nos digan basta a ellos. Y ojalá que haya vacunas para los pibes de 18 años, que son los chicos de futsal, y no sé hasta dónde, pero nosotros quisiéramos seguir y vamos a hacer el esfuerzo para seguir hasta el final. ¿Y puede contarnos, Stella Maris, futuras actividades que tengan programadas ahora en estos tiempos, que quizás de a poco se fueron dando las distintas reaperturas, o ustedes seguramente les deben haber sumado actividades, como ocurre con muchas instituciones online, a sus asociados o a la gente que suele concurrir a su club, que nos pueda contar futuras actividades que tienen programadas realizar. Sí, hicieron taekwondo, después los chicos fueron a la plaza. Estamos cerca del Polideportivo Pumar y cada uno estamos en la búsqueda de algún lugar, pensando en el barrio, algún espacio abierto, porque estamos viendo que esto viene para largo. Estamos cerca de los médicos y los escuchamos con esto del vacunatorio y las nuevas cepas, entonces se está complicando mucho. estamos pensando que esto va a venir, se nos ocurre a nosotros por lo que escuchamos, que va a venir por ahí un tiempo que abren, un tiempo que cierran, claro. No sé, no lo sabe nadie, ¿no? Pero bueno, imaginándonos todo eso, nosotros siempre pensando en los chicos, queremos darle otros espacios. El deporte buscamos hacerlo en las plazas. No tenemos muchos Perfecto. Espacios abiertos. De todos uh-huh. modos, nos entró un subsidio y empezamos a tirar paredes en el fondo, lo poco uh-huh. que tenemos, y estábamos preparándonos para ese espacio abierto que nos piden, pero no podemos absorber a todos. Entonces, claro. Que se nos ocurrió, entendemos. Tienen que adaptar las características edilicias de cómo es la institución en forma física para poder hacerlo más abierto, justamente, ¿no? Qué fantástico esto que nos cuenta, ¿no? Para poder tener más espacios abiertos dentro de lo que, porque estas instituciones, estos clubes de barrio generalmente tienen mucho espacio cerrado, es cierto, porque sí. está hecho en construcciones entre domicilios particulares generalmente, y pero se tienen que adaptar a los tiempos que corren y claro, construyen espacios más abiertos, ¿no? Claro, y entonces ahora buscamos, estamos armando la forma de dar, pensando en el chico, digamos, que tiene 17, 18 años y que por ahí de repente, que lo tenemos en futsal, más o menos tienen esa edad, darles cursos de fotografía, de audiovisual. Estamos buscando hacer cursos, por ejemplo, para enseñarles de plomería, es decir, uh-huh. abrirles oficios, la muy bien. Mente, porque ellos ya van a tener que decidir y tienen como una cosa de un bajón, una cosa melancólica. Les sacaste el club, que era el espacio donde ellos se encontraban, el que se identificaba con el fútbol, con taekwondo, con patín. Entonces le queremos decir que ya tienen que pensar en qué van a seguir. Y bueno, para que no piensen, abrirles la cabeza. Queremos hacer una biblioteca virtual, queremos decir por ese lado, que la armen ellos. Y aparte, dándole esos cursos cortos, porque por ahí, como tienen que definir qué van a seguir, qué carrera universitaria van a seguir, o si una terciaria, entonces estamos buscando gente y equipos para que den distintos cursos, y por ahí ellos descubren que hay otras carreras nuevas, y al hacer ese curso de 3 meses, podemos descubrir que tienen talento para otra cosa que lo desconocían. Exactamente. Bueno, vamos a decirles a nuestros oyentes que estamos dialogando, un muy interesante diálogo, con Stella Maris Pita. Ella es apoderada y tesorera desde hace 27 años al frente del Club Social y Deportivo Mitre, de la calle Segurora 1332 al 46, en el barrio de Floresta, que hace muy poquito ha cumplido un nuevo aniversario y que realmente en estos momentos está cumpliendo la tarea tan importante que es de vacunatorio en la ciudad. Le pedimos, Estela Maris, que a los oyentes les cuente cómo se pueden contactar con ustedes, cuáles son las distintas vías para contactarse, para las actividades, para interiorizarse de las actividades que ustedes realizan allí en el Club Social y Deportivo Mitre de Floresta. Bueno, nuestro mail es clubmitre@hotmail.com. Ahí nos escriben o al uh-huh. 4567-8185. Y bueno, ahí nos pueden llamar también. Y Y bueno, nosotros los vamos a ir asesorando, vamos de a poco porque nos dedicamos a hacer obras, pero ahora vamos a abrir una página más importante, lamentablemente uh-huh. eso nos quedó pendiente, vamos haciendo las cosas como podemos, todo nos insume una moneda y en estas son épocas difíciles, pero les estamos debiendo una página más interesante que... Eso es lo que nos falta, porque este club se hacían bailes en la época de, bueno, hace muchos años, 50 años, y bueno, y queríamos volver a eso, a que uh-huh. el nene que viene a fútbol, que arranca de los 4 años, que pueda festejar su cumpleaños, porque a él le encanta alquilar la cancha, hacer un partidito y cortar la torta, y nos damos cuenta, y las chicas que vienen a patín, hacer un poco de patín y festejar el cumple acá en el club. Claro, claro. Como volver a la época de nuestros padres. Ese exactamente, la función social de los clubes, exactamente, Estela Mari, que es lo que en definitiva estamos expresando, ¿no? Con esto que estamos charlando, y estos recuerdos tan lindos y tanta historia... que tiene en su haber el Club Social y Deportivo Mitre de Floresta, allí en la calle Segurola, como, bueno, todos los clubes de barrio generalmente, ¿no? Que aunan las historias familiares y, bueno, todos los tiempos, todas las épocas, esos bailes que usted rememora, seguramente los carnavales, orquestas de tango que se deben haber presentado seguramente. Estela sí, Maris. Acá mi papá me contaba sí. que vino el Club del Clan. Y yo tengo ajá. gente que vino a vacunarse y me dijo, una señora, aparte nosotros le solucionamos la vida, porque cuando vacunamos al adulto mayor de 80, nos ha venido gente de 95 años, de 96, algo increíble. Se han vacunado a la gente en la puerta del club, no bajaron de los autos y hubo gente que vino y me dijo, mira, yo vine a escuchar a Leonardo Fabio y conocí a mi marido y me casé en el club y hoy vengo a buscar la vacuna y vuelvo y me encuentro con el club que cumplió los 100 años y yo me alejé un poco del barrio, me fui a Devoto, pero cuando vi el Club Mitre no podía creer que me vacunaban en el Club Mitre. Y así te puedo contar 10.000 historias. Por eso la experiencia de la vacunación nos trascendió. Yo no creía sí, muy lindo, que, muy lindo, que iba realmente. A ser una cosa tan emocionante, que íbamos a sí. escuchar tantas historias de vida, porque acá claro. se viene a vacunar el vecino. Exactamente. Y eso es lo extraordinario. Y el vecino tiene una historia con el club. Porque claro, antes era claro. El club de barrio, la iglesia, la plaza y qué sé yo, y el mundo pasaba por el barrio. Exactamente. Es Estela hermoso. Maris, le por agradecemos muchísimo su contacto con nuestra emisora, el diálogo, y bueno, la comprometemos a contactarnos en breve nuevamente para que nos siga comentando nuevas actividades que se suman a la institución y cómo sigue la situación allí en este histórico y tan lindo Club Social y Deportivo Mitre de la calle Segurola 1332, ¿le parece? Bueno, muchísimas gracias, le agradezco la nota, le agradezco que se acuerden de los clubes de barrios, que la estamos pasando difícil, pero siempre con alrededor del vecino lo sacamos adelante. Y ustedes hacen un aporte muy importante acordándose que los clubes de barrios existen y darle la posibilidad de escuchar que la gente vivió una historia. Y les agradezco un montonazo. Estamos muy orgullosos que nos den un espacio para escucharnos. Gracias, Estela Maris. Gracias nuevamente por su diálogo. Alucinante. Cartelera Artística de Buenos Aires, en Solo Ciudad. se inauguró la exposición virtual sobre Hermógenes Cayo. El 12 de mayo se inauguró en el sitio web una exposición virtual llamada Hermógenes Cayo, imaginero de la Puna, para compartir con ustedes la vida y obra de este multifacético y querido artista y artesano convocada por Museos Buenos Aires. Hermógenes Cayo es considerado el último imaginero de la Puna, que forman parte del patrimonio del museo y que pertenecieron a la colección del investigador Sergio Barbieri, curador de esta muestra. Imágenes religiosas talladas, pinturas con acuarelas o témperas sobre papel y cartón y bocetos para realizar textiles serán parte de este interesante recorrido que llevará a distintos aspectos de su vida. Además de imaginero, Hermógenes Cayo se destacó como pintor, luthier, músico y telero. Fue también un férreo defensor de los derechos de los pueblos originarios, participando en el llamado Malón de la Paz por las Rutas de la Patria, una marcha de a pie desde Jujuy hacia Buenos Aires, que emprendieron más de un centenar de nativos arrendatarios de la Puna jujeña en defensa de sus tierras, epopeya que Hermógenes plasmó en su diario de viaje. A través de sus obras, Hermógenes interpretó y transmitió la profunda religiosidad popular que caracteriza especialmente a la quebrada de Humahuaca. En el año 1965, este artesano se convirtió en el protagonista de la película Hermógenes Cayo, un santero de la Puna, que realizó el cineasta Jorge Prelorán dentro del proyecto Relevamiento Cinematográfico de Expresiones Folclóricas Argentinas, coproducido por el Fondo Nacional de las Artes y la Universidad Nacional de Tucumán, que contó con el asesoramiento de Augusto Raúl Cortázar. La exposición virtual estará acompañada por una variada programación de actividades, formatos y charlas. Las mismas podrán verse en las cuentas de Instagram @museodeartepopularmap y @museosbuenosaires @museosba. El 27 de mayo, a las 18 horas, se realizará la charla Hermógenes Cayo y su contexto entre Sergio Barbieri y Gabriela Sica. El 8 de junio, a las 18, el curador de la muestra conversará junto a Lucila Bugallo sobre la obra de Hermógenes. El 22 de junio a las 18, la charla sobre el documental del Prelorán entre Sergio Barbieri y Javier Campo. El 29 de junio a las 18, la actividad de Hermógenes para chicos a cargo de María Clara Elhart, del equipo de educación del museo. Y por último, el martes 6 de julio a las 18, se realizará El Malón, una charla entre Sergio Barbieri y Adriana Kingar. Festeja el Día de los Museos con Museos Va. Celebramos juntos el Día Internacional de los Museos 2021. Museos Buenos Aires te invita a disfrutar de este festejo especial con las mejores propuestas culturales. El Día Internacional de los Museos es un evento coordinado por el Consejo Internacional de Museos que tiene lugar cada 18 de mayo. Este año la consigna principal es repensar e imaginar los museos en el futuro y compartir nuevas prácticas de creación de valor e inclusión. Además, otra idea central es concientizar a la comunidad sobre los retos actuales de los museos en el desarrollo de la sociedad. Dado que los museos promueven, conservan, investigan, exhiben y transmiten el patrimonio cultural, material e inmaterial de la humanidad. Con estos objetivos por delante, Museos Buenos Aires se suma a esta celebración y te invita a disfrutar de nuevos contenidos audiovisuales. El otro lado de los museos, obras de Josefina Madariaga. La artista nos muestra todo el proceso de su serie El Otro Lado, donde representa mujeres de espalda que forman parte de su vida y que, como un batallón de mujeres, transmiten el poder femenino. El trabajo de Josefina Madariaga ilustra también nuestro rol de espectadores, cuando interactuamos con las obras de los museos y conectamos con ese otro mundo que tenemos por delante. Plantamos futuro en La Reta. El Museo La Reta cuenta con uno de los jardines más bellos de la ciudad por su cuidado, mantenimiento y su importancia para la historia del barrio y el museo. Es por esta razón que el vivero de la ciudad obsequia de su producción ejemplares de ginkgo biloba para que acompañen al árbol histórico existente en el predio. El ginkgo biloba es una especie exótica y milenaria única en el mundo y deseamos que las generaciones venideras disfruten de los mismos en el Museo Larreta. Mujeres Artistas, audiovisual del Museo Sibori. Este audiovisual nos permite visibilizar las desigualdades históricas reflejadas por el trabajo que se realizó con las estadísticas de género en los museos de arte. El bajo porcentaje de obras de artistas mujeres se repite en la mayoría de las colecciones nacionales e internacionales. Conocer estos porcentajes no solo nos permite entender cómo se conforman los patrimonios, sino que también abren una instancia de debate y la posibilidad de equiparar las colecciones. En el Museo Sibori, la mayor cantidad de obras de artistas mujeres han sido adquiridas gracias a su concurso de arte como Bienal de Arte Textil y Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, el modo de ingreso más democrático. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Ahora la reunión de gabinete abierta a la ciudadanía del último miércoles conducida por Enrique Rodríguez Larreta. Buen día a todos. Bueno, de vuelta acá en este gabinete abierto como hacemos todos los meses. Para nosotros es muy importante tener esta relación directa con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que participan en nuestras reuniones. Es parte de todo nuestro sistema de estar cerca de la gente. Hacemos reuniones de vecinos. Hacemos a veces Zooms por barrio, por tema, contestamos preguntas en las distintas redes sociales. Es muy importante mantener este vínculo. Bueno, como hacemos siempre, hoy tenemos un tema para empezar, el tema de todo nuestro programa de vacunación que está coordinando el Ministerio de Salud. Después abrimos a preguntas sobre este tema en particular y después preguntas en general de cualquier tema que les preocupen a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Gabriel, buen día. ¿Cómo están? Buen día, Horacio. Sí, arrancamos. Vamos a trabajar. Dale, que es algo que le preocupa muchísimo a la gente. Yo recibo preguntas, ando por la calle, la gente pregunta. Y por otro lado, sí también recibo muchísimos agradecimientos de cómo los atendieron. Toda la gente vacunada reconoce el trabajo de todo nuestro equipo de salud, nuestros voluntarios. Así que cuéntenos un poco cómo venimos y cómo seguimos. Sí, así es, Horacio. Vamos a trabajar tanto el tema de vacunas y también la otra estrategia fundamental en esta campaña, que es toda la estrategia de testeos. Dale. Así que vamos a empezar con Verónica con la estrategia de vacunación. Bueno, un poco contarles cuáles son las diferentes etapas en la vacunación COVID. La etapa número uno es personal de salud. La segunda etapa es adultos mayores de 70 años y las residencias de adultos mayores. Y la tercera etapa es personas mayores de 60 años. Ahora estamos transcurriendo por esta etapa, estamos ya finalizando mayores de 60 años, para después empezar a dar inicio a la etapa número 4, que es personal estratégico, donde entran todo el personal docente, personal de seguridad y el personal que trabaja en territorio del Ministerio de Desarrollo Social. Después ya pasaríamos a una etapa 5, que son todas las personas de 18 a 59 años que tienen algún factor de riesgo. Y la etapa número 6 es otros grupos estratégicos. La próxima filmina, ahí les mostramos los datos de las dosis recibidas que tenemos en la jurisdicción, 917.900. Dosis aplicadas, tanto ustedes saben que el esquema de vacuna COVID es dosis 1 y dosis 2. Acá tenemos los datos de las dos dosis, tanto de componente 1 como componente 2, que son 908.701. Y el último dato está relacionado con las dosis 1 aplicadas. Acá podemos ver en el mapa cómo tenemos la distribución territorial de las diferentes postas. Acá están incluidas todas las postas extrahospitalarias que están ubicadas en clubes deportivos, en centros culturales, y también están las postas que tenemos dentro de los hospitales donde es atendida la gente que tiene alguna situación de alergia grave y que tiene que ser derivada a un centro hospitalario. Bueno, eso es en general todo lo que es vacunación. Y ahora vamos a hablar de la política de testeo. Así como estrategias importantes, hay tres puntos del plan estratégico contra el COVID en la ciudad. Uno que es el diálogo con el ciudadano y sobre todo en estos momentos donde hubo una suba de casos, todas las medidas de cuidado. Y en este momento reforzamos esas medidas de cuidado, el aislamiento y por sobre todo la principal fuente de contagio, que son las reuniones sociales dentro de los domicilios. Le pedimos a todos que evitar al máximo toda reunión que sea con otra burbuja, con alguien, con personas que no estemos en contacto. Eso va a posibilitar la disminución de los contagios. Y lo otro que disminuye los contagios es una política de testeo. No solo el testeo, sino trabajar en la búsqueda activa de aquellas personas que puedan tener COVID, el testeo para hacer el diagnóstico lo más temprano posible y su posterior aislamiento. Eso va a favorecer la disminución de casos, la disminución de contagios. Tenemos en la ciudad distintas estrategias de testeos. En total, hasta ahora hemos testeado 3.397.260 personas, tanto en el sistema privado como en el público. Gran parte de estos testeos lo hacemos en el subsector público. Tenemos cerca de 68 puntos de testeo donde ya hicimos 2.305.891. Y como ven en el mapa, hay una distribución en todas las comunas. La idea es que cada ciudadano, cada vecino tenga un centro de testeo muy cercano donde pueda hacerse el diagnóstico lo más temprano posible. Pero estos centros de testeo difieren en las características y difieren en las personas que tienen que acercarse. Acá vamos a hablar de las principales estrategias para aquellas personas que tienen síntomas, para aquellas personas que están enfermas, que son las unidades febriles de urgencia. Estas unidades febriles de urgencia están al frente de cada uno de nuestros hospitales generales y como tienen el hospital de respaldo, por si hay que hacer algún examen complementario, hay que hacer una evaluación de la gravedad del caso. Por eso decimos que acá se acerquen aquellas personas que se sienten mal, porque si necesitan un examen complementario, tiene el hospital y, por supuesto, si necesita una internación, se hará en el mismo hospital. Estas unidades febriles de urgencia están todos los días abiertas entre las 8 horas y las 0 horas y están distribuidas en todos nuestros hospitales generales de agudos. Ya en estas unidades febriles hicimos 394.209 testeos. Después tenemos el dispositivo Detectar. El dispositivo Detectar es una estrategia donde no solo es importante el testeo, sino lo previo, es la búsqueda activa. Desde los dispositivos Detectar que están distribuidos en la ciudad, tanto en los barrios vulnerables como en el resto de la ciudad, todos los días hay un equipo de profesionales que no solo hace el testeo, sino hace todo el seguimiento de aquellas personas que han tenido contacto y se acercan a sus domicilios para testearlos o los testean en cada una de las sedes. Es un dispositivo de búsqueda activa, testeo, y favorece después el aislamiento de cada persona que dé positiva. Estos dispositivos están también distribuidos en toda la ciudad de Buenos Aires y vemos que las personas que se acercan son siempre personas que viven en alrededor del dispositivo y ya hemos realizado casi 500.000 testeos en este dispositivo. Y funcionan todos los días entre las 9 y las 15 horas. Entonces acá, en este dispositivo, lo que propiciamos que se acerquen es todas aquellas personas que han tenido un contacto con una persona positiva. Al séptimo día, que es un tiempo prudencial donde pueden haber desarrollado la enfermedad desde que tuvieron contacto con esa persona, llegan y se testean, por más que sean asintomáticos, y es la manera de hacer el diagnóstico temprano en estas personas asintomáticas y lograr su posterior aislamiento. Después tenemos grandes centros de testeo que están distribuidos también en la ciudad. Tenemos 7 grandes centros de testeo que en un momento fueron utilizados algunos para toda la estrategia también de testeo de turistas para hacer una ciudad segura, que cada ciudadano que llegaba a la ciudad de Buenos Aires tenga la posibilidad de testearse y pueda disfrutar la ciudad de una manera segura. Y ahora estos centros también están disponibles para todas aquellas personas asintomáticas y también han tenido contacto con un positivo, se puedan acercar. Lo ideal es, a través de la página, tomar un turno para evitar aglomeraciones y rápidamente, en el mismo día, puede testearse. Todos estos resultados después le llegan a través del bot y desde un sistema de WhatsApp que lo reciben en su propio teléfono. Ya en estos 7 centros activos hemos testeado a 1.397.311 personas. Y para finalizar las estrategias de testeo que tenemos en la ciudad, la semana pasada iniciamos otra estrategia, una estrategia también con unidad de cercanía, de que el vecino tenga la posibilidad de testearse. En este caso son unidades móviles, 15 unidades móviles, una en cada una de las comunas, que están en distintos lugares, lugares públicos, que también puede consultar en cada una de las comunas dónde está esta unidad de testeo. Y esta referenciación es para hacer una visita segura, para estar seguros cuando estamos en contacto con aquellas personas de riesgo. Aquel cuidador de un adulto mayor, aquellas personas trabajadoras en geriátricos o personas que están con factores de riesgo. Si quieren, se pueden testear en estos lugares y tener la seguridad, la confianza de que su testeo negativo pueden estar en contacto con estas personas de riesgo. Todo esto, entonces, es la política de testeo, que es una de las principales estrategias que ya cumplimos un año con el detectar el 5 de mayo, aplicamos y pudimos controlar la suba de casos desde que comenzó la pandemia. Alucinante. Biografías, artistas de Buenos Aires. Porque no engraso los ejes. Me llaman abandonado, porque no engraso los ejes. Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Hoy, en Biografías, Artistas de Buenos Aires, Alberto Cortés. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. José Alberto García Gallo, nacido en Rancul, La Pampa, el 11 de marzo de 1940, más conocido como Alberto Cortés, cantautor y poeta argentino, también nacionalizado español. Por sus orígenes, la obra de Alberto Cortés muestra una influencia del tango, del folclore argentino y del cancionero popular de Hispanoamérica. Muchos poetas y escritores han dejado huella en su obra, como Antonio Machado, Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte, Miguel Hernández o Pablo Neruda. Multitud de galardones han reconocido su extensa obra, con más de 40 discos publicados y premios tan importantes como el Grammy Latino a la Excelencia del año 2007 o la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en España 2015. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. pasar. Era descendiente de españoles por parte de su padre, José Martiano García, y de italianos piamonteses por parte de su madre, Ana Magdalena Gallo. Con 6 años se ingresa a la escuela número 31 y también en el Conservatorio de Música de Rancul, que dependía del Alberto Williams de la Capital Federal, que era el que otorgaba títulos y diplomas. A los 12 años sus padres le envían a San Rafael, provincia de Mendoza, donde vivían sus tíos Leonor e Isidoro. Allí ingresa a la vez en el Colegio Nacional Manuel Ignacio Molina para estudiar el bachiller y en el Conservatorio de Chopin, para proseguir con sus estudios de piano bajo la tutela del profesor Robert Wormwood. A los 18 años ingresa a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Ciudad de Buenos Aires, pero meses después abandonó los estudios para dedicarse de lleno a su carrera musical. Sus primeros contactos con la música se remontan a su época de estudiante en San Rafael. Allí había una confitería llamada París, en donde había un piano y algunas tardes Alberto pedía permiso para tocar y amenizar a los clientes. Algunos compañeros de escuela se fueron uniendo y conformaron la Pachamama Jazz. Más tarde hizo sustituciones de los cantantes fijos de la Orquesta de Arizona, de la típica y de la característica. Ahí ganó su primer dinero con la música. En 1958, ya en Buenos Aires, comenzó a recorrer las confiterías o salones de café de la ciudad para escuchar a las orquestas que allí tocaban en vivo. Marcando tu senda, cuanto mejor trigo siempre, mejor será la molienda. En una de ellas, la Richmond de Esmeralda, en uno de los descansos de la orquesta de tango Armando Pontier, de la que Julio Sosa es la vocalista, subió a cantar con la orquesta de Mario Cardi, con tanto éxito que allí mismo le ofreció un salario fijo para cantar con ellos. Más adelante, otra orquesta más importante, la Jazz San Francisco, lo contrató como vocalista y con la que hizo su primera gira por toda la República Argentina. Fue en esta época cuando adoptó el nombre de Alberto Cortés, pues a los miembros de la orquesta no les resultaba muy comercial el apellido García, y como vivía en la calle Hernán Cortés, alguien sugirió el nombre de Alberto Cortés, que finalmente se remozó terminándolo en Z y sin tilde. En una de las presentaciones en Santiago del Estero, conoce al gran intérprete de armónica y folclorista Hugo Díaz, quien le propuso unirse a su grupo como cantante y guitarrista y viajar con ellos a Europa. De julio de 1960 partió de Buenos Aires y tras 22 días de viaje en barco hasta Génova y 2 de tren atravesando Europa, llegaron a Amberes, Bélgica, en donde había sido contratado el grupo que se hacía llamar Argentine International Ballet and Show. El espectáculo fue un fracaso, pero en una de las actuaciones había un productor musical, Willy van der Steen, que le gustó la voz y le pidió que grabara un LP con temas populares en Argentina: el Sucu Sucu, Sabor a Mí, Las Palmeras y Un Día de Sol, y que tuvo como resultado el primer éxito discográfico de Alberto Cortés. A partir de ahí aprendió francés, en donde descubrió la figura de Jacques Brel, y siguió grabando y actuando ya en solitario en televisiones de Alemania, Holanda y Bélgica. En estos años conoció a su esposa, la pintora belga Renée Goberts, con la que contrajo matrimonio en su ciudad natal, Aarschot, un 2 de junio de 1964, y con la que estuvo casado hasta el final de su vida. Los discos de Alberto ya empezaban a tener éxito en España, y hacia allá encaminaron sus pasos. La casa Hispavox había comenzado a publicar temas como La Tierra, Ese Beso, Prima Donna, con arreglos de Waldo de los Ríos. En 1965 se presentó en el Festival de la Canción de Mallorca, con Melodico Pérez, y pese a no ganar, se hizo un tema muy popular, pero marcó el fin del Alberto Cortés como compositor de frivolidades. Dos conciertos en el Teatro de la Zarzuela de Madrid cambiaron la trayectoria artística de Alberto Cortés y dieron comienzo a lo que él mismo consideró su verdadera carrera. El primer concierto se celebró el 22 de abril de 1967 con temas de Atahualpa Yupanqui, Jaime Dávalos, Pablo Neruda u Oscar Castro, con arreglos de César Gentile y Willy Rubio. Fue todo un acontecimiento en una España en plena dictadura franquista escuchar a este tipo de autores. El éxito y la crítica estimularon a la realización de un segundo recital con el apoyo de Hispavox, que tuvo lugar unos meses más tarde, el 19 de diciembre de 1967. Tuvo una primera parte solo con canciones de Atahualpa Yupanqui con arreglos de Waldo de los Ríos y una segunda con temas de Antonio Machado, Luis de Góngora, Lope de Vega, Francisco de Quevedo o el Marqués de Santillana, también con arreglos de Waldo de los Ríos y dirección de Willy Rubio. Hubo algunos problemas entre el público, pues había algún grupo exaltado que pretendió reventar el concierto por la ideología de autores como Yupanqui o Antonio Machado. Pero el éxito fue absoluto. Alberto Cortés cambió totalmente de registro y también algo cambió en la canción de autor en España. Tras la repercusión de los conciertos del Teatro de la Zarzuela, Hispavox edita dos discos titulados Poemas y Canciones, volumen 1 y 2. Estos discos cruzaron hasta México y llegaron a Jacobo Zublowski, prestigioso periodista de Canal 2, luego Televisa, quien se los presentó al público mexicano como algo insólito y maravilloso, pues un joven había conseguido musicalizar a grandes poetas del siglo de oro español. Todo esto provocó que Alberto fuera invitado a ir a México a cantar en televisión en unos programas llamados Espectaculares Domecq. Como el éxito iba en aumento, Discos Gama, subsidiaria mexicana de Hispavox, editó de inmediato sus discos y Carlos Camacho, su presidente, añadió al nombre de Alberto Cortés el apodo de la voz de la amistad. Los primeros conciertos en vivo se celebraron a principios de 1970 en la capital, en un lugar llamado El Quid, y el éxito fue tan grande que durante años Alberto Cortés repetiría estas temporadas en El Patio, uno de los centros nocturnos más famosos de toda América. México se convirtió así en el país al que regresó cada año, donde consiguió sus éxitos más grandes y donde hacía las giras más largas por toda la República. Queda un espacio vacío que no lo A finales de 1969, Alberto regresa desde México a Argentina, su tierra, que no pisaba desde su partida a Bélgica en 1960. Allí tenía que resolver el asunto del servicio militar obligatorio. Ya había noticias de su éxito en España y México, y eso le llevó a actuar en uno de los programas más populares de la televisión argentina, los sábados circulares de Pipo Mancera. Como la prensa se había hecho eco del ingreso de Alberto Cortés en el ejército, algo cuestionado por muchos, se presentó vestido de su lado y con el pelo rapado en los sábados circulares para confirmar que sí estaba cumpliendo con sus obligaciones militares. A Alberto le costó triunfar en su propia tierra, pues no fue hasta 1978, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, cuando tuvo su primer gran éxito. Eso le abrió la puerta a recorrer el país de norte a sur durante el resto de su carrera. Y si en España había musicalizado a los poetas del siglo de oro, Alberto hizo lo mismo con el que fue su gran poeta argentino, Pedro Bonifacio Palacios, Alma Fuerte. Todo este entusiasmo de sus paisanos por la carrera artística de Alberto Cortés quedó refrendada el 7 de septiembre de 1992, cuando se subió al escenario del mítico Teatro Colón de Buenos Aires, siendo el primer cantante y compositor de canciones populares que se subía a unas tablas reservadas a los grandes de la lírica. El concierto se llevó a cabo acompañado por la Orquesta Sinfónica del Teatro Argentino de La Plata, bajo la dirección de José Carli. La mayoría de las canciones de Alberto Cortés pertenecen a su autoría, tanto la música como la letra. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído, que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Alucinante. Y de esta manera nos despedimos de Solo Ciudad junto a Norberto Padilla y Julio Pardo en la operación técnica. Hasta el próximo domingo.